Bienvenidos al consultorio sentimental, psicológico, zoológico y antropológico de Radio Ela. Zaragoza, 30 de julio de 2018. Apreciados doctores, soy un soldado español y, sinceramente, estoy orgulloso de mi patria y de mi amada tierra aragonesa. El problema es que me gustaría conocer a una moza y casarme, pero yo necesito un tipo de mujer muy especial. Me gusta la mujer taxista, la mujer que sabe conducir un coche como Dios manda, incluso un buen autobús. Me gusta que huela un poco a grasa y a gasolina. Y es un problema porque todas las mozas que conozco usan perfumes infames. No solo se ha perdido el gusto por el olor a coche, sino que es prácticamente imposible encontrar una buena conductora. No sé qué hacer. ¿Qué me aconsejan, doctores? Agradecido, Victoriano Galván. Estimado Victoriano, mi primer consejo, como no podía ser otro, es que usted, como buen soldado, se mantenga firme en su sitio. Es decir, que no cambie de postura, que acepte esto además como una orden, como un mandato de alguien que ya no solamente por su formación ni por su estatura pertenece a un rango superior al que usted puede llegar a alcanzar algún día y que soy yo, su doctora, a la que usted ha decidido hacer llegar su consulta. Esta orden, la de que se mantenga firme, ha de cumplirla absolutamente todos los días hasta que consiga encontrar esa mujer que usted espera. Una mujer que, tal y como usted la describe, resulta como poco contradictoria en sí misma. Y es que, y bueno, espero que a continuación el doctor pueda darme la razón en estos argumentos que voy a poner sobre el micrófono ahora mismo. Y es que, de nuevo, nos encontramos ante un patrón masculino que en su deseo, en su erótica, en su itinerario, no tiene clara qué es lo que quiere. Anda confundido y mezcla, como si fuera una ensaladilla rusa, diferentes componentes de una mujer a la que probablemente nunca encuentre. Y con esto lo que quiero decir es que no necesariamente por el hecho de oler bien, una mujer no tiene por qué saber conducir un coche. O por el hecho de saber conducir bien un coche, una furgoneta o un camión o un autobús, como usted desea, necesariamente tenga que oler a taller mecánico. Esa guarrilla que usted busca no necesariamente tiene que presentarse en sociedad de la manera que usted desea. Así que solo como siguiente recomendación le pediré que intente tomar una decisión sobre qué perfil es más adecuado para una persona como usted, que bien respetuoso con su rol masculinizado, es absolutamente hiperdeseante. Efectivamente, doctora, gracias por sus sabias palabras una vez más y gracias a nuestro amigo Victoriano que nos escribe desde Zaragoza, sí. Efectivamente, desde Zaragoza he comprobado mi comité de expertos y como buen soldado español, tienes que afrontar la realidad, de un modo heroico, querido Victoriano. La vida no son tangos, no son milongas, no son pasodobles, ¿eh? La vida es afrontar la realidad, y la realidad en este caso, por mucho que tú quieras imaginarla llena de mujeres taxistas, ¿verdad?, que hagan una sociedad más autónoma, puesto que recordemos el sector del taxi, recordemos que es autónomo, y esa es la autonomía de la mujer taxista, aunque la doctora diga que sea un estereotipo fruto de la vida mental de un soldado. Cuando llega el calor, como ahora sucede, y sentimos las neuronas derretirse, ¿verdad?, necesitamos esa frescura que da el amor verdadero, el amor a una mujer que sea fiel a su oficio. Es decir, si la mujer conduce, doctora, un taxi o un autobús, ¿por qué no va a oler a coche? ¿Por qué no va a oler a grasa y a gasolina? Es decir, lo extraño es que oliese a embutido. Vamos a ver. Si es muy simple. Normalmente en los taxis siempre se come, se fuma y se bebe. Pues lo normal es que combine otro tipo de moléculas olorosas. Y no solamente la de la grasa y la de la gasolina. Porque una mujer, ante todo, es limpia. Y si es limpia, pues no tiene por qué oler a ninguna de esas cosas. Bien. No debemos confundir lo que en España y en otras partes del universo y de la galaxia, ¿no? Y otras partes de la Vía Láctea, ¿no? De nuestra galaxia. Se ha confundido tradicionalmente con la limpieza, ¿verdad, doctora? La limpieza se ha confundido con la decencia moral. Es decir, se ha asociado, si tiene en la casa, tiene la casa sucia, la prueba de algodón demuestra que la mujer moralmente es condenable. No, esto es erróneo. Esto es erróneo y debemos clarificarlo de una vez por todas. Pero a ver, a mí lo que me gustaría aclarar aquí, porque como poco me parece deleznable, moralmente hablando, es de nuevo atribuirle a la mujer, en esa postura cómoda que tienen ustedes los hombres, la responsabilidad última de no ser hallada o de no existir siquiera. Esta música de fondo que me acompaña casi demuestra la palabra, subraya el poder de su discurso, doctora. Porque es un acto heroico, y quiero volver a repetir aquí, es un acto heroico el que tenemos que realizar las mujeres todos los días para intentar superar esa meta que nos ha marcado la vida, que es ser encontradas o halladas por otro, o existir, y por tanto ser definidas en tanto en cuanto el otro nos nombra. ¿Qué es lo que quiero decir con todo esto? Que mujeres de todo tipo existen, querido Victoriano Galván. Esa mujer que usted describe ya se halla sobre nuestro planeta y no necesita ir a ningún país especial, si ese fue el motivo por el que usted se hizo soldado, para encontrarla aquí, en su misma tierra, en la Aragonesa, o donde usted quiera encontrarse ahora mismo, hallará a esa mujer especializada en el hobby automovilístico. Porque aunque ustedes no lo crean, señores, las mujeres somos tan diversas o mucho más diversas de las infinitas posibilidades que ustedes pueden imaginarse. Es decir, aquella mujer que todavía no ha sido nombrada, aquella mujer que ustedes todavía en su pequeña mente no han sabido definir, ya existe. Existe muchísimo antes de que ustedes, pequeños y singulares homínidos, hayan conseguido imaginársela. Por tanto, el problema radicará en su incapacidad para ver las cosas, o quizás en su incapacidad para resultar erótica ante ese tipo de mujeres. Y creo que es el punto en el que deberíamos centrarnos, que es qué tiene que hacer usted o cómo tiene que ser usted para resultar atractivo a ese tipo de mujeres. Hipótesis, fafarruchas, modelaciones, procedimientos procedimentales y procesos bien claramente guerreros, porque nuestro amigo, doctora, recordemos, es un soldado español. Y un soldado español sabe en qué momento debe iniciar la conquista de la dona, de la mujer, de la fémina. El problema es que ha habido un desplazamiento en la identidad y el rol femenino no se correspondía, no se complementaba, no asumía, no asimilaba, no aceptaba componendas conductiles. Es decir, conductistas en el sentido de automovilístico. Por tanto, que la mujer sea ahora carricochera desplaza arrincona, aparta y vuelve al varón, en este caso el soldado victoriano, lo deja perplejo. Él quiere, él ama a la mujer conductora, pero inconscientemente le tiene miedo. Triunfa victoriano. Conquista. Vive y consigue tu éxtasis de amor. Irrefutable, doctora. Irrefutable. Solo esa exigencia planteada por las mujeres, en el sentido de que el hombre debe amar y apreciar no tanto lo femenino y lo personal, sino aquello que contiene su sustancia espiritual, su ego individual, ha crecido basado naturalmente en el reconocimiento de la individualidad. Digan con todos nosotros, maldigo mi cuerpo de mujer, a causa de este tú no percibes algo más que hay dentro de mí. Siguiente consulta. Madrid, 31 de agosto de 2018. A la atención del consultorio radiofónico. Buenas tardes. Mire, yo quería comentarles mi problema, y es que hará como 3 meses que todo lo que como me sabe a pollo. No sé si es algún encantamiento o algo. He probado a comer cualquier cosa, desde vegetales a insectos u otras carnes, pero, irremediablemente, todo me sabe a pollo. Por favor, ¿pueden aconsejarme o ayudarme de algún modo? Gracias. Se despide, joven anónima. Querida joven anónima, en primer lugar, agradecerte la confianza que has depositado en nuestro consultorio radiofónico. Tu caso me es especialmente querido por su carga semántica y su carga de energía libidinal e inconsciente, su carga onírica y su carga de, voy a llamarlo, fatuidad cósmica. Es decir, cuando un elemento, un dispositivo, un modelo o forma, ya sea intercepte el sentido de la vista, del olfato, del oído, en este caso el sentido gustativo de las papilas gustativas, y afecte ese único elemento que en sentido singular es un sabor específico y único, y sufra una explosión en un abanico que abarque todos e impregne todos los demás elementos del cosmos circundante, en este caso nutricio, significa sin lugar a dudas que estamos ante un paralelismo mental, estamos en un episodio de explayación de amor cósmico. Es decir, si yo cojo como ejemplo, que no es solo un ejemplo, es el caso que te está sucediendo, si el sabor a pollo, mutatis mutandi, se aplica a cualquier otro elemento que masticable que tú, querida joven anónima, estás adoptando, es como si adoptases a un hijo, ese hijo querido, ese hijo querido a través del cual tú vas a amar todas las cosas. Por tanto, el sabor a pollo significa ese bastón que cual ciego va permitiendo al ser, en este caso tú, poder comunicarte con todas las cosas. Ese es el significado. Tú, con el sabor a pollo que encuentras en todas y cada una de las cosas del mundo, eso es, ese sabor a pollo es el sentido, es tu último nexo de unión con ese cosmos y ese universo en el que habitas. Y es ese último nexo de unión al que debes aferrarte, porque si cortas cual cordón umbilical ese sabor a pollo de las cosas, te quedarás en la nada y en el vacío, querida amiga joven anónima. Debes aferrarte al sabor a pollo. El sabor a pollo te agrada. El sabor a pollo es tu más íntimo yo. Juvenil. Fresca. Despreocupada. Disfruta, querida joven, del sabor a pollo. Que no sé qué tiene que decir la doctora al respecto. Que perdón, es que me ha generado un shock muy profundo comprobar cómo vuelve en una especie de prejubilación mal llevada a otra consultante a un fracaso estrepitoso o a un bucle o dinámica del cual no será capaz de salir porque será más grave que este. ¿Y qué pasa, doctor, si un día desaparece el sabor a pollo? ¿Y qué pasa si un día todo sabe a zanahoria o todo sabe a filete de ternera? ¿Qué pasará ese día? ¿Habrá perdido ese bastón, esas palabras llenas de motivación, de esperanza y de alegría, de una fe incondicional a que va a ser de las pocas personas que se salven en este mundo? ¿Puede abocar a nuestra querida joven anónima, a nuestra querida princesa, a una situación catastrófica de vacío existencial por la desaparición del sabor a pollo? ¿Un trauma que no será capaz de superar después de haber saboreado, chupado, lamido, estirado hasta lo imposible el conocimiento de todas las cosas a través, por supuesto, del pollo, amigo fiel del cual nunca debemos desprendernos? Claro, doctora, pero nuestra amiga nos escribe planteándonos el problema porque para la joven anónima su problema existencialmente muy profundo y muy grave es que ha perdido el contacto con la multiplicidad. Ha perdido el contacto con la multiplicidad. Es decir, vive en un mundo homogéneo, completamente uniforme, una especie de desierto saporífero. Pero lo que habrá que explicarle a esta joven anónima es que ella, como nadie, es ajena a la modificación de las rutinas alimentarias y del modelo de alimentación en el que nos vemos imbuidos y que ya descubrió hace unos años el Ministerio de Agricultura de Massachusetts al intentar explicar al conjunto de la humanidad cómo la hiperproducción de pollos en el sistema planetario, es decir, cómo ante la creación y mantenimiento de más de 9.000 millones y millones y millones de pollos necesarios para que ustedes todos los días tengan al menos 40 bandejas de filetes de pollo en su principal supermercado, ha provocado que el pollo, eso que dice usted, que no genera, gane en multiplicidad y, por tanto, en capacidad de presencia y, por tanto, en funcionalidad. De tal modo que nuestro querido mercado, ese amigo tan íntimo que se ha colado en nuestras vidas desde hace un montón de tiempo, ha conseguido que todos, y digo todos, absolutamente, los productos que ustedes compran en su supermercado, en su comercio de cercanía o incluso en su grupo de consumo, tengan como componente secundario el pollo. El pollo, recordemos que es un ave muy chiquitita y que como ave chiquitita pues es muy activa, es muy traviesa. Y además del pollo no se ha hablado mucho, pero también podemos comernos el pico, las patitas con sus uñitas, y todo eso ahora mismo forma parte de sus productos. Veganos o no veganos, no se sientan engañados, nada de lo que ustedes están comiendo es ajeno a la existencia de un componente que se llama pollo y que hace que nuestra querida amiga, pues efectivamente, le sepa todo a pollo. Sí, doctora, el problema creo que debemos situarlo en un nivel de superestructura o en un nivel de lo que se llamaría en teoría lacaniana el gran otro. Si el sabor a pollo, como bien decía antes, ocupa la totalidad del cosmos, estamos ante el gran otro. Y el gran otro que esta vez no nos deja huérfanos, no nos deja solos ante el peligro existencial, solos en nuestra desesperación. Tenemos a dónde echar anclas. Y es en ese sentido del sabor. Es en ese sentido del sabor. Y teniendo plena conciencia, inmediatamente en los hospitales, las mujeres saben que hay un verdadero romanticismo en la revolución del gusto. Porque es una verdadera revolución del gusto. Probemos, por ejemplo, el sabor de las monedas, ¿no? De las monedas de corrientes, de las monedas de 10 céntimos, 20 céntimos. Ese sabor también es un sabor universal, un sabor de totalidad. Porque ha pasado por millones de manos que han ido dejando su huella saporífera, y nos lleva a un nivel místico superior en ese sabor. Por tanto, el sabor a pollo ese sabor a pollo en todas las cosas lo podemos entender como algo problemático o como algo, como decíamos al principio, algo salvífico. Y eso y debemos preguntarnos una vez más, para la realización del individuo en la sociedad moderna, ¿cómo afecta sus sentidos, el sentido del gusto, el sentido del paladar, el paladar del individuo? ¿Qué función tiene, doctora, usted que es experta en esta materia, qué función tiene el sentido del paladar del individuo moderno en la realización de su identidad? Absolutamente toda, como bien usted sabe, a diferencia de lo que se ha planteado en la mayor parte de los congresos, la presentación del sujeto en sociedad es a través de la lengua. Y voy a explicar por qué. Porque es más fácil encontrar un sujeto humano que carezca de extremidades, tipo brazo o tipo mano. Normalmente a este grupo de gente se les suele llamar mutilados, discapacitados, seres incompletos, y más difícil es encontrar personas que carezcan de lengua, a no ser que se la corten. Por otro lado, cualquier presentación en sociedad supone una apertura de la boca, bien sea para sorprenderse ante la escena vivida, bien sea para emitir algún tipo de sonido en forma del lenguaje. Por tanto, la lengua, elemento que, a diferencia, bueno, o en similitud con otros órganos de nuestro organismo, cumple una función única. No es como otros sujetos o como otras partes del organismo, porque pueden cumplir varias funciones al mismo tiempo o incluso readaptarse. La lengua es un órgano que es absolutamente receptor. Al ser el primer receptor o uno de los primeros receptores o soldados de base que toman contacto con la realidad, es el encargado de transmitir la información al resto del organismo. De tal modo que cuando pongo en marcha expresiones del tipo esta situación me ha generado mal sabor de boca, normalmente tiene que ver con el hecho de que tú intuitivamente sabes cuál es el clima situacional, es decir, qué tipo de conducta va a presentarse en el otro a través de lo que tus sentidos orgánicos y, por tanto, la lengua es capaz de recibir. Por tanto, la lengua es un elemento único en nuestro organismo. Interesante, doctora. Eso significa que... Es el centro y no el corazón. El corazón y el cerebro son el epicentro, la columna vertebral, ¿no? Cada año van ganando protagonismo diferentes partes del cuerpo como elementos que realmente son fundamentales o definitorios del ser humano. Y la lengua, bueno, pues hay un grupo de presión dentro de algunos comités científicos a los que pertenezco que está intentando que en los próximos años se pueda llevar la lengua, se pueda presentar la lengua como otro elemento fundamental o definitorio del sujeto. Efectivamente, doctora. Creo que es interesantísimo sus palabras porque nos sitúan en algo que ahora se ha comenzado a estudiar, que es el sentido del paladar, que íntimamente unido al olfato, que dependen uno de el olfato, el paladar depende del olfato en gran medida, son los sentidos primarios que conectan al individuo, a la persona, al ser humano, al animal humano con la realidad, con el mundo circundante. Y esa realidad es la que puede deshacerse, puede convertirse en un cuchillo afilado que corte ese pollo para nuestra amiga joven anónima, para nuestra querida amiga joven anónima, que todo le sabe a pollo. ¿Cuál es el interés general? ¿Podemos forjar algo positivo con nuestra vida? ¿Es el sabor a pollo la autobiografía de una joven amante? Busquemos el amor unipersonal al universo en los sabores que éste nos propone. Siguiente consulta. El siguiente caso nos llega una carta desde... Nos llega una carta desde... Desde algún lugar de la costa valenciana. Efectivamente. Ese lugar. Recordemos que en estas épocas de verano el número de turistas de interior incrementan la presencia en las costas valencianas, generando, por tanto, un número mayor de patologías que a este pobre doctor y a mí nos hacen trabajar horas extras. Esta carta nos llega desde Villajoyosa, 31 de julio de 2018. Estimados doctores, les escribo porque tengo un problema de memoria muy grave que afecta tanto a mi memoria a corto, medio como a largo plazo, aunque de manera diferente. Tanto es así que ya no recuerdo qué les quería pedir exactamente. Esperando algo de ayuda, se despide Braulio Lugo. Estimado Braulio, qué amable y qué oportuno su caso, porque por primera vez tenemos en este programa la oportunidad, por primera vez en muchos años, tenemos en este consultorio la oportunidad de hablar de esa gran estupidez, de ese gran evento que es la memoria. Y voy a pasar a explicar por qué considero que es una estupidez y por qué considero que es un evento. Digo que es una estupidez porque no existe dentro del cerebro ninguna zona localizada, ninguna zona establecida o que haya sido capaz de ser identificada donde podamos localizar o donde podamos situar a ese poderoso elemento, a ese caballero que tantos disgustos nos genera. No existe una localización en el cerebro y, por tanto, no podemos hablar de una estructura fija y estable. Cuestiones que considero, y corríjame cuando usted lo desee, querido doctor, elementos que considero fundamentales para poder hablar de la estructura humana desde una visión no patologicista. Como no se dan estas dos condiciones, planteo, por tanto, que la memoria es un evento, es un gran espectáculo creado para someternos o someter a gente como usted, todavía un poco ignorante, en ese gran disgusto que es la vida, o el envejecimiento, o el consumo de drogas, que provocan en usted una especie de susto permanente, de miedo al hecho de perder la memoria. Y digo susto o miedo porque una de las formas de control social mayores que ahora mismo existen es aquella que basa o determina nuestra vida en señalarnos, en preguntarnos, en indicarnos de manera permanente, es decir, de poner a prueba datos, hechos, memorandos, que parece que de manera perfecta tenemos que recordar o tenemos que retener o tenemos más bien que hacer saliente justo cuando el señor dispara, es decir, cuando hace la pregunta. Esto, como práctica, como evento, es absolutamente contrario al hecho natural o al hecho de ser las cosas, que son más bien estancas, que no se basan en procedimientos procedimentales, salientes e hipersalientes, que permiten que, como un clic, como una especie de máquina computador, y si no tengo razón, ¿por qué se han inventado este tipo de elementos? Bueno, pues la información, la localización, algo que es absolutamente subjetivo, construido, aunque se base en hechos normales o en hechos nombrados por otro, tenga que salir a la sazón del tipo o del examen que nos ha hecho esa pregunta. Por tanto, es normal que usted no sepa por qué nos hace esta consulta, o qué tipo de consulta quiere hacernos, porque probablemente usted simplemente quería llamar la atención sobre todo este tema y porque no es necesario que nos pregunte o que se sienta inquieto al no saber formular una pregunta, porque en este programa siempre tenemos respuesta para todas sus consultas, incluso las más raras. Sí, efectivamente, doctora, gracias. Gracias, querido Braulio, por tu carta, que me parece maravillosa, me parece un objeto de estudio científico, ¿verdad? La memoria, ese objeto que me gustaría que en este espacio, este pequeño y humilde espacio radiofónico, le dedicásemos más tiempo, porque es interesantísimo y desvela grandes incógnitas de nuestro tiempo. Sabemos que la memoria ya puso el dedo en la llaga, ya puso como importante elemento clave para entender al ser humano y para desbrozar su camino hacia la libertad personal. Aquel gran filósofo llamado David Hume, ¿verdad?, en la Ilustración inglesa, él ya habla y libera al individuo de la responsabilidad de su propia identidad, puesto que pensemos ahora ya nosotros que la identidad del individuo a lo largo del tiempo se sustenta en su memoria, es decir, si... Pero su memoria no es más que la memoria de los otros. ¿Qué sentido tiene tener una propia memoria si la que uno tiene ya es propia? ¿Qué tipo de construcción o archivo tenemos que hacer de esa memoria, querido doctor, si no es la nuestra? Efectivamente, estaba pensando en la autoidentidad, es decir, mi yo, la construcción de un yo. Si somos capaces de decir yo a lo largo del tiempo y creer que ese yo es hay una identidad, hay un ser, hay una esencia dentro de esa, de ese yo, que es el mismo para cuando tenía 5 años de edad, era un niño, o cuando tenía 20 años y era un mozo, o cuando tengo 50 años y soy una persona adúltera, ya pues, ¿qué me permite en todas esas series de estados temporales a lo largo del tiempo que haya una unidad y de identidad en ese yo, si no es la memoria, doctora, si no es la memoria? Pero yo a donde quiero llegar a parar es que esa memoria es falsa, esa memoria no existe, es algo vacío. Lo que usted está queriendo hacer aquí es un ejercicio de canonización masculinizado e de carácter institucional muy fuerte al intentar decir que las memorias son archivos de la persona y por tanto son bibliotecas. Esa orientación, esa ideología que también se ha instaurado en nosotros ha generado clases y ha generado tipos de personas, de tal modo que es que tenemos que hacer un ejercicio muy profundo para no perder nuestra memoria, que nunca se pierde, no se olviden, no hay lagunas, no hay vacíos, lo que sí que no van a encontrar son todas aquellas cosas que los otros quieren que ustedes recuerden. Pero esto nos lleva a un problema que creo fundamental. Si en el caso de Braulio no tiene memoria, Braulio es éticamente, por justicia, no por ley, pero sí por justicia, es del todo inocente en todos sus actos, porque si comete el yo del año 2013, comete en un determinado momento un crimen, cierto crimen, y él no recuerda en absoluto, su memoria ha quedado borrada. 4 años después, 3 días después, No es responsable. El individuo queda liberado, queda libre. Sobre todo porque si no lo puede recordar, nadie puede asegurar que son exactamente la misma persona. Y ustedes, atávicos de la ciencia, deciden implantar una serie de rutinas medicalizadas basadas en corroborar la verdad del sujeto paciente, van a encontrar que ese hombre es sincero, que ese hombre dice la verdad. Por tanto, como bien plantea el doctor, es inocente de todos sus actos. Son ustedes los responsables de la situación de nuestro querido consultante, de nuestro querido Braulio. Antes hablábamos de la importancia de la alimentación y de los estragos que ha hecho la homogenización de los sentidos a través del pollo. No se puede esperar que los sujetos nos mantengamos vivos si justo aquellos componentes, como puede ser el magnesio, fundamentales para mantener nuestra memoria, ya no se encuentran en sus alimentos. No es responsabilidad del individuo, forma parte de una mecánica social, pero yo diría aún más de una mecánica de la naturaleza misma para acabar destruyéndose, aniquilándose del todo. Y nosotros, como un elemento más, aunque no lo queramos, formamos parte de ese proceso de toxicación, de echar toxinas de la naturaleza sobre aquellos elementos que la definen. El fin de la naturaleza está cerca y nosotros vamos a pasar a formar parte. Efectivamente, gracias, doctora, y debemos poner el dedo en el asunto a tratar. Y quiero hacer una distinción, que es memoria frente a recuerdo. No son la misma cosa. La memoria, dijéramos, es así como el recipiente, es como el cable de cobre, y el recuerdo es la corriente eléctrica que pasa a través de ese cable. Por tanto, sin memoria no hay posibilidad de que el recuerdo tenga un medio por el que transitar. Y sin memoria ni recuerdo, nuestro amigo Braulio se convierte en un, lo que se llama científicamente, en un hombre pez. El hombre pez que queda liberado, como decíamos, de toda responsabilidad ante la ley y que, por tanto, es libre. Y esto es lo que nos está trayendo a principios del siglo y durante el siglo XXI, presumiblemente, la revolución informática, doctora. Por la pérdida de lenguaje. Y la pérdida de memoria tiene que ver con la pérdida de lenguaje. Efectivamente, y sobre todo porque ahora los bancos de memoria, la memoria de la humanidad, queda a resguardo en las máquinas, en grandes bancos de memoria artificiales, grandes bancos de memoria electrónica, digital, internautica, telemática, en definitiva. Y el individuo queda liberado de su propia vida, de su propia identidad, de lo que él es. Discúlpeme, doctor, no. solo por darle un poco más de ímpetu a su mensaje. Esto, queridos radioyentes, es un acto revolucionario pendiente de construir, pendiente de poner en marcha. Y creo fundamental y un ejercicio de responsabilidad con todo el mundo el que algún grupo o colectivo o persona que nos esté oyendo ahora mismo se encargue de iniciar este proceso, ya que la pérdida de memoria tiene que ver, como planteaba el doctor, con la pérdida o con la decisión voluntaria de no retener recuerdos que ya están conformados. Esta idealización pornográfica en la que nos mete la sociedad en la que vivimos y que como si fuera el Instagram de antes o el Instagram transversal o permanente de nuestras vidas, nos pide que hagamos fotografiar recuerdos únicos, diferentes, para poder construir nuestro propio relato. Y digo únicos y diferentes porque el escenario es absolutamente el mismo para todas las personas, pero cual capitalismo o cual parte fundamental del capitalismo necesita individualizar, definirles, concretarles, encerrarles en sí mismos a cada uno de estos sujetos para que crean que van a tener recuerdos propios a través de esa memoria que es única para ellos, cuando la memoria, insisto, es absolutamente colectiva. Y sería un acto revolucionario negarnos, no a comprar en tiendas de centros comerciales. No. Él pasaría por decidir, a partir de este momento, no retener e incluso empezar a borrar todos los recuerdos que tengan de sus vidas. Ninguno tiene valor. Si se paran a pensar un segundo, ¿verdad, doctor? Todos tenemos recuerdos muy parecidos entre nosotros. Pues el día de Nochevieja que me largué con mis colegas a otro pueblo, el día que me echaron del trabajo. Es decir, que tendemos a tener recuerdos muy parecidos, cambian un poco los personajes. Sí, debemos también recordar que el recuerdo es algo que se construye, se crea y se recrea una y otra vez, cada vez que vuelve, se vuelve a modelar, a deformar. Por tanto, no podemos llegar a saber realmente lo que sucedió en nuestra vida. Y también con relación a lo que dice acertadamente la doctora, debemos recordar cómo está demostrado científicamente esa telepatía cuando, por ejemplo, compartimos el lecho con otra persona y soñamos durmiendo, cómo la telepatía funciona en este nivel onírico, en este nivel donde el electromagnetismo neuronal queda en unos niveles primigenios y animaloides. La telepatía funciona más fuertemente y los recuerdos de, por ejemplo, si dormimos con nuestra pareja, los recuerdos de nuestra pareja en un trasvase, como en una ley de vasos comunicantes, se trasvasan a nuestro cerebro, con lo cual los recuerdos de unas personas se van trasvasando a otras y finalmente creemos que son la prueba irrefutable de una verdad que en realidad zozobra, es resbaladiza y nos vuelve de una forma que inesperada y que puede traernos consecuencias del todo imprevistas. Por último, y solo por cerrar esta consulta con una solución práctica, yo lo que te voy a proponer es que escribas un libro. Es decir, la práctica de la literatura para muchas personas es una manera de construir un personaje diferente al que realmente son. Por eso nunca hay que vanagloriar, especialmente a ningún literato. Esa manera de ese acto de escribir te permitirá construir una historia de ti misma que, aunque tú la borres de tu cerebro, siempre estará escrita en las páginas de un libro. Sí, efectivamente. Y la memoria, ya como hemos dicho antes, al ser de las máquinas, la responsabilidad jurídica y legal va a ser las máquinas las que tendrán que responder por los crímenes de la humanidad. Y el animal humano quedará exento completamente, esa será la gran utopía, exento de responsabilidad y podrá por fin ser libre cual otro animal o animálculo. Siguiente consulta. Elda, 29 de julio de 2018. Honorables doctores del consultorio radiofónico, mi nombre es Juana Cabanés y acudo a ustedes desesperada porque el mismo Satanás se ha adueñado de mi pueblo. Soy artista aficionada y una sierva devota de mi parroquia, la de la Virgen de la Misericordia y los Imposibles. El problema comenzó, creo yo, cuando el año pasado realizamos unas reparaciones en la parroquia, que data del siglo XV, y me ofrecí voluntaria para arreglar el sacro busto de la señora. Tanto es mi amor que la llené de rosas, jazmines y mucho color pastel en acuarela. La dejé preciosa, tanto que se corrió la voz y ahora solo vienen hombres a las misas. Y no vienen a rezar, no. Su único deseo es la contemplación y el besapiés, lo cual a mí me da mucho asco. Creo, solo por aportar un dato más, que los que se ponen en la última fila es para hacerse pajas. ¿Qué puedo hacer, doctores? Aunque las limosnas que dejan en el cesto ahora son más generosas, no puedo permitir que mi Virgen, nuestra Virgen, sea la puta del pueblo. Quedo a la espera de alguna recomendación de ustedes, que son tan sabios. Un afectuoso saludo, JC. Querido, querida amiga, querida JC, que nos escribes desde Alicante. Bueno, tengo que decir que este caso, fascinante, por otro lado, es muy interesante, doctora, lo que nos escribe nuestra amiga, porque como pocas veces ocurre, pero de vez en cuando ocurre de un modo inesperado, ¿verdad? Queda en el nivel consciente, queda expuesto a la realidad lo que implícitamente ya funciona en el nivel inconsciente. Es decir, en este caso, la Iglesia Católica, si en el nivel de la realidad consciente se nos dice, por ejemplo, que sus santos, que sus virgen y que sus formas de vida y las que ellos promueven desde los púlpitos son las de el recato, el ascetismo y la continencia sexual, todo el mundo sabe, en realidad, y el buen católico especialmente, que hay otra ley paralela, inconsciente, que el individuo no conoce, pero que es la del gozo y el placer sexual desprovisto de ataduras morales, que precisamente esta regulación explícita promueve la Iglesia Católica. Entonces, es gracias a esta regulación y a esta normativa estricta de puritanismo eclesiástico la que permite ese segundo nivel bajo en el que bulle y rebulle todo ese y se cuece todo ese caldo de gozo, de placer sexual. y permitiéndolo de algún modo y siendo su vehículo. Y este caso pone de manifiesto este asunto, ¿no? Como, pero eso es lo escandaloso del caso, porque invierte los niveles y descubre, destapa la componenda, ¿verdad? Descubriendo que al fin y al cabo esa imagen de la Virgen, en realidad ese bello busto, ese llamarla guapa en las romerías, no es sino una prostitución de la diosa, que por mucho que el catolicismo o el cristianismo haya querido taparlas a las diosas, lo que era la diosa siempre, la diosa Venus, la diosa Afrodita, las diosas del amor, la Virgen también ha seguido siendo la diosa del amor y finalmente esto no ha podido ser reprimido. Por tanto, nuestra amiga ha liberado estas energías libidinales y debemos dar gracias y promover este hecho de la Virgen Puta, porque la Virgen Puta al fin y al cabo es la madre de todos, ¿no? Es el paradigma de mujer, el paradigma de madre amantísima que se vende al mejor postor, en definitiva, por el sagrado sacramento del matrimonio, vendiéndose al mejor postor y vendiendo esa joyita que tiene entre las piernas para encontrar un buen casamiento. Efectivamente, por eso se mantiene virgen e inmaculada. Porque así interesa a todos los hombres, porque ¿cuántos hombres hay que realmente sean capaces de reconocer que una virgen e inmaculada no es una mujer deseable para él? ¿De qué manera podemos mantener? La moralidad de nuestro tiempo, si no es asegurando que hay una virgen atractiva, pero que al mismo tiempo es casta para todos vosotros. Y no puedo estar más de acuerdo con usted, querido doctor, porque yo quería empezar mi argumentación justo por ese binomio que usted ha establecido, que es el de la Virgen como prostituta, como la eterna prostituta de la Iglesia Católica. Y digo prostituta por muchos motivos y no quiero que se asusten, porque yo creo que es la información lo que reduce la ignorancia y, por tanto, la brutalidad de algunos comentarios. Una buena argumentación va a hacer que todos ustedes se calmen y entiendan por qué la Virgen ha sido víctima, como planteaba el doctor, de una especie de trata de mujeres que ha girado en torno a la Iglesia y que no ha querido nunca ser nombrada y, por tanto, se ha vestido de santa. ¿Verdad, querido doctor? Sí. Las putas, recordemos que aman a todos, y la Madre de Dios, la Madre de la Virgen, ama a todos los humanos, y eso es un elemento putiferio. ¿Y qué mejor ejemplo encontramos en la desaparición temporal, en clave de aislamiento, que la Virgen María sufrió durante bastante tiempo? María Magdalena y otras muchas mujeres aparecieron ahí en torno a la vida de Jesús y en torno a la vida de Dios, pero la Virgen, como si fuera una princesa, un poco me tomen todo, desapareció durante un tiempo. Queremos imaginar que pasando por un proceso por el que pasan todas las prostitutas, que es aislarlas, retirarlas a una casa de mujeres para poder presentarlas de nuevo desde una visión o desde una presencia todavía más casta, sí, y más pura. Sí, doctora, debemos recordar el elemento que articula, que liga, que une estas dos formas, convirtiéndolas en una. Es decir, Eso es la mentalidad retributiva. Hay una retribución. En el burdel tradicional, del prostibulario, del prostíbulo, encontramos que hay una retribución a la mujer, hay una retribución a la prostituta, y es esa, precisamente ese mecanismo de la retribución del pago lo que la convierte en puta. Así, a la deidad, a la divinidad, en este caso la Virgen María, también hay un pago, una retribución para conseguir su amor y sus favores, en forma de flagelaciones, en forma de oratorios, en forma de dolor, de sufrimiento, como el creyente ofrece sus sacrificios, su dolor, para ser luego beneficiado con el amor, con los favores de, obviamente, esta prostitución divina de la Virgen. Y no solo eso, querido doctor, y con esto voy a terminar de convencerles a todos ustedes. La Virgen es prostituta desde su nacimiento, quizás no exactamente a los 0 años de edad, pero sí cuando era joven, ya que independientemente de que Dios exista o no exista, lo que está claro es que siendo mujer de José no pudo tener un hijo con otro o de otro si no es tirándoselo. Por tanto, ese tipo de práctica, aunque siempre ha proliferado, es más propia de una prostituta. Y con esto lo que quiero decir es que la Iglesia y por tanto todos los hombres acogen o abrazan a las mujeres en su diversidad, tanto que convirtieron en una beata, que convirtieron en una santa a una prostituta. Efectivamente, el amor se yergue en toda su divina estatura gozosa y orgullosamente. Es el despertar de los besos divinos. Mastúrbese al fondo de la iglesia. Y después dejen una buena propina. Es el júbilo gozoso de nuestro Señor. Es el clímax vaginal de la Virgen María. Este es el remedio, la cura de todos sus problemas de epidermis y de sus problemas psicológicos, gracias aquí a el consultorio radiofónico. No dejen de llamar o de escribirnos su carta. Doctora Olbajosa, hasta la semana que viene. Colega, y gracias. Querido doctor Zayus, queridos radio oyentes, esperamos que tengan una patológica semana. Hasta siempre.